Pues seguimos en esta segunda hora de tertulia del programa especial de Sin Complejos desde Tudela, Navarra. E iniciamos la tertulia política, aunque ya hemos tocado brevemente los temas políticos al hablar antes con los dos representantes que teníamos aquí, don Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, y don Tomás Aguado, presidente de la Mancomunidad de La Ribera. Pero ahora estamos con quienes día a día se bregan en Radio Tudela para comentar la actualidad política. Doña Yolanda Serrano, gerente de viajes, marfil y tertuliana habitual de Radio Tudela. ¿Qué tal está usted de nuevo? Muy bien, gracias. Yo estaba deseando hablar con doña Yolanda porque el año pasado la pedí que se mojara, hiciera predicciones en cuanto a qué iba a pasar en las elecciones autonómicas, y fue la única de los tertulianos que acertó de pleno lo que iba a ocurrir en esas elecciones autonómicas, que al final han supuesto un auténtico terremoto político en la comunidad. Doña Yolanda, tiene usted una visión muy clara de lo que pasa en Navarra, así que ahora le preguntaré, ¿y qué va a pasar ahora, no? Pero ahora entraremos en ello. Bienvenida, don José María Cambra, periodista y también tertuliano habitual de Radio Tudela. ¿Qué tal está usted? Pues bien, muy a gusto aquí entre tanto color verde y tanta maravilla gastronómica y con los compañeros con los que comparto ahora mismo micrófono. Doña Nieves Ciprés, que no solo es tertuliana habitual de Radio Tudela, sino tertuliana también habitual del programa Sin Complejos. Muy buenos días, doña Nieves. Pues muy buenos días y encantada de tener aquí a don Luis del Pino y al programa Sin Complejos. También otra navarra ilustre. Y por último, cierra nuestra mesa de tertulia el director de Radio Tudela y el principal responsable de que estemos aquí, don Paul Carcavilla. ¿Qué tal está usted? Encantado de saludarte, Luis, y lo hemos podido hacer en la programación local y hoy, pues para toda España, un lujo poder escucharte desde Tudela para toda España. Bueno, lo primero que me gustaría tocar desde el punto de vista político es, aprovechando que tengo aquí a buenos conocedores de la realidad navarra y de la realidad de Tudela, pues una valoración. Doña Yolanda, ¿qué valoración hace usted de esos cambios que tan acertadamente predijo usted el año pasado? Al final, lo que usted dijo, que UPN iba a perder el gobierno de la comunidad foral, se cumplió. Hemos asistido a un cambio político que ha representado un antes y un después, evidentemente, con el acceso de Geroa Bai a la presidencia de la comunidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está sentando ese cambio a Navarra? ¿Y qué se ha podido vivir desde las elecciones? ¿Ese cambio a dónde nos ha llevado? Bueno, pues yo, ¿dónde nos ha llevado? Todavía creo que es pronto para decir, ¿no? Teniendo en cuenta que no hace ni un año que está el nuevo gobierno. ¿Cómo lo veo? Pues bueno, yo este tutum revolutum que hay en este gobierno, pues no sé por dónde saldrá. En principio, yo creo que los riberos, en cuanto a sanidad, hemos ganado, porque el gobierno anterior pues quitó el autobús de la vida, pretendía cerrar el laboratorio del hospital de Tudela, y bueno, este gobierno el autobús lo repuso y el laboratorio pues sigue funcionando. De momento se queda, con lo cual, en ese sentido, en cuanto a salud, creo que hemos ganado. En todo lo demás, pues yo, mi valoración es un poco negativa, la verdad, porque, bueno, supongo que no hay presupuestos, pues como está el resto del país, pero el tema del euskera está siendo, yo creo, nefasto. Las políticas de educación que se están llevando a cabo, pues yo creo que no son las más acertadas. La gente joven tiene que mirar para Europa y para el mundo, o sea, pretender invertir en un idioma que está muerto, que culturalmente hablando a mí me parece muy bien, que el navarro que quiera que lo aprenda, pero ¿por qué un navarro de 60, no? ¿O yo? ¿Por qué tiene que estar metido en la educación? Yo creo que eso, pues eso lleva retraso más que mirar a un futuro con cómo está preparado ahora el mercado. ¿Qué pasará después? Pues bueno, yo visto también la falta de respeto a las instituciones por parte de los propios presidentes, ¿no? La presidenta del Parlamento que tenemos ahora de Podemos, pues es, para mí es una vergüenza, ni me representa a mí y supongo que a muchos de los navarros. Muchas cosas malas. pero yo, a mí también me gusta reconocer lo bueno. La sanidad, yo creo que la Ribera ha ganado. Don José María, como periodista, ¿cómo valora la situación? ¿Qué ha supuesto para Navarra este cambio de gobierno? Bueno, ha sido desde luego un cambio, pero con K, un cambio a peor. Un cambio en el que, bueno, lo que estamos viendo, yo creo que como mejor ilustración es lo que sucedió en el Parlamento en el momento que iba a intervenir la portavoz del Partido Popular. Y una vez más Bildu, los representantes del filoterrorismo etarra, vuelven a aparecer con carteles de torturas, ¿no?, y con total impunidad. Y es el Partido Popular, los dos representantes del Partido Popular en el Parlamento Foral los que tienen que abandonar el Parlamento. Lo que lamento es que no les acompañaran los de otros grupos políticos. Yo creo que eso es un muy, muy ilustrativo de la nueva política, entrecomillada, que estamos viendo. Y la nueva política, yo no estoy de acuerdo con Yolanda, los datos en la Ribera en cuanto a salud, pues creo que hemos empeorado. Estábamos mal y ahora estamos peor. El otro día, con motivo del 30 aniversario de la construcción del Hospital de Tudela, del Hospital Reina Sofía, pues apareció la presidenta y, bueno, pues como hace siempre, ¿no?, en Lord de Multitudes, de sus multitudes, rodeada de fuegos de artificio, nos lanzó pues que iban a hacer inversiones. Pero lo cierto es que la lista de espera para ecografía en el Hospital de Tudela ha aumentado un 203% en menos de un año. Lo que tenemos es que la lista de espera para colonoscopia ha aumentado un 245%, que la lista de espera para resonancia magnética ha aumentado un 45% y que la lista de espera para mamografías, el aumento pues no es ni de un 45 ni de un 200, es de un 623%. Y esa es la realidad de este gobierno del cambio con K. Doña Nieves Ciprés, ¿y usted cómo valora la llegada de Usue Barcos a la presidencia navarra? Pues la valoro desde el punto de vista de que los gobiernos anteriores, el gobierno de UPN en concreto y anteriormente el del PSOE, son los que nos han traído, ¿no?, y los que han conseguido el desembarco de este cuatripartito nacionalista y de izquierda. ¿Cómo lo veo? Pues lo veo mal, porque están utilizando ideológicamente el gobierno, lo están utilizando tanto para poder extender y difundir mucho más el euskera como único nexo de unión para una construcción nacional que ellos pretenden, que es Euskal Herria. Y una nación sin idioma no existe. Entonces, están intentando extender, y lo están haciendo, este idioma. Aquí en la Ribera de Tudela lo están haciendo, pero no olvidemos que la ikastola que hay aquí en Tudela la puso UPN. Entonces, ahora es cuando están eso magnificando muchísimo más, hasta el punto de que lo están llevando ya a las escuelas infantiles. Están cosechando lo que otros sembraron antes, ¿no? Efectivamente. Y para ello, pues están alterando hasta la ley ahora mismo, porque están modificando hasta el número de ratio en niños de educación infantil para que pueda darse la enseñanza en euskera. En Pamplona está pasando lo mismo. Están acabando con el programa de aprendizaje en inglés, que el inglés por lo menos es un idioma comunitario que nos acerca profesionalmente, no solamente en España, sino fuera de España, y mejora todo, y lo están cambiando por el euskera. Eso en cuanto a lo que es la política de ir construyendo esa anexión a Euskal Herria, que es la que han pretendido y la que pretende el nacionalismo vasco en y para Navarra. Y en cuanto, por ejemplo, a la memoria histórica, también es una ley que puso Zapatero, si recuerdan los oyentes, que Rajoy no la ha quitado, como tampoco ilegalizó a Bildu, y hoy lo tenemos gobernando en Navarra. Y la ley de memoria histórica la están cumpliendo a rajatabla, hasta el punto de que han hecho una exposición en la que están atentando contra figuras de Navarra y las están poniendo poco menos que del exterminio de la guerra civil, que no le llaman ya guerra civil, sino alzamiento, y lo han puesto nada más y nada menos que en el Parlamento Foral de Navarra. un Parlamento que es de todos, con una exposición que no hace otra cosa más que dividir a los navarros. Y luego están utilizando también, para lo que estábamos comentando, como el sitio para que puedan hacer propaganda los de Bildu, portando carteles e invitando a ir a la manifestación que vayan a celebrar. Y Podemos, que es el que está ahora mismo presidiendo el Parlamento Foral de Navarra, lo consiente y dice que es libertad de expresión. Don Paul Carcavilla, ¿y usted qué valoración hace? Pues para mí cada día es un aprendizaje. Y al final soy consciente de que cada uno expone su historia, a cada uno hay que escucharle, y al final el tiempo va a decidir quién nos está engañando y quién nos está diciendo la verdad. En muchas ocasiones escuchas a unos políticos y escuchas a otros y realmente te cuesta encontrarla. Y es en lo que me encuentro, valga la redundancia. Cuando escucho a Nieves, cuando escucho a José Mario, cuando escucho a Yolanda, ves que hablan de una experiencia que han vivido y que al final son conscientes de la realidad que se está viviendo. Pero la realidad que estamos viviendo en la Ribera es que tenemos una tasa de desempleo de un 25, de un 29%, de que el saldo medio es inferior al saldo de Pamplona, por hacer una comparación, y de que la gente está cabreada. Y al final hay que comprender a diferentes tipos de personas que pueden haber votado por unas siglas o por otras. Entonces, a mí ese aspecto del voto del descontento, el voto de la rabia, es quizá el que más me llama la atención de las elecciones navarras últimas, porque el gran triunfador de esas elecciones navarras últimas, me refiero en términos de voto, en términos de ascenso, en términos de escaños, no fue el nacionalismo, fue Podemos. Es Podemos quien irrumpe, yo creo que sin tener tampoco una estructura de partido demasiado desarrollada, sin tener, por supuesto, representación previa, e irrumpe en el Parlamento con una fuerza enorme, lo cual refleja que la gente no estaba votando en las claves habituales, sino que era voto exclusivamente de la desesperanza o de las ganas de pegar una patada en la mesa y tirarlo todo por ahí, ¿no? Sí, yo pienso que las elecciones se pierden, no se ganan, y en este caso UPN pues tuvo una pérdida importantísima. ¿Por qué nace Podemos? Navarra no es diferente al resto de España, ¿eh? O sea, la misma sorpresa que yo personalmente me llevé en diciembre con Podemos, pues me la llevé en Navarra aquí. Pero si esta es la tendencia de este país, pues puede pasar cualquier cosa. Un país donde se hace líder a un exetarra y no pasa nada. Un país donde una tía que es concejal en el Ayuntamiento de Madrid se levanta la camiseta en medio de una iglesia y no pasa nada. Un tío que dice que la pena es quemar las iglesias cuando no hay gente dentro y no pasa nada. Panamá, si hablamos de Panamá, pues ya, o sea, Navarra no es diferente, Luis, o sea, yo no sé a dónde vamos, no sé a dónde vamos, la sociedad está harta de ver sinvergüenzas campando a sus anchas y de que la ley no actúe, o sea, yo no sé si los jueces pueden o no pueden, si los políticos lo permiten o no lo permiten, pero yo creo que la sociedad navarra está en la misma línea que está el resto de España, pues ya un poco hartos. Una pregunta que tengo para don José María Cambra. Me gustaría que me hiciera un pronóstico de uno de los aspectos fundamentales de la situación actual. Aquí, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular, han cosechado en toda Navarra una derrota estrepitosa, una enorme bajada que les ha hecho que Unión del Pueblo Navarro pierda el gobierno por primera vez en mucho tiempo, y en municipios como Tudela también se ha perdido, a pesar de que se tenía mayoría absoluta entre los dos partidos y ha habido cambios de gobierno en municipios importantes de Navarra. Yo pregunto, ¿va a servir de algo esa derrota? Es decir, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular, en general la derecha navarra, ¿va a aprender de la derrota o le espera una larguísima travesía del desierto? Yo creo que sí. Yo vengo escuchando mensajes, bueno, vamos a asistir ahora al congreso de UPN, ¿no? Y ahí va a haber cierta regeneración, se ven caras nuevas y se ven algunos mensajes nuevos. Por supuesto que en las elecciones nacionales, si finalmente se producen, van a ir de la mano, pero a nivel de Navarra, pues bueno, cada uno va con su marca. Y desde UPN y del votante de UPN tradicional, yo creo que va a haber un cambio, porque el nacionalismo que venía de la mano de Geroa Bai venía disfrazado de foralidad, venía disfrazado de banderas navarras y escondían las icurriñas. Eso ahora se ha descubierto de que no es así, y los nacionalistas se han comportado en estos meses como lo que son, nacionalistas. Nos están llevando en todos los aspectos a una confluencia con el País Vasco francés. Ellos lo venden de culturalidad y de hermanamiento con ciudades como Bayona, y nos están llevando a una confluencia en cuanto a infraestructuras, en cuanto a cultura, en todos los aspectos de la vida y de la administración pública. Hoy el votante tradicional, ese que votaba a UPN porque había que defenderse del nacionalismo, y que en las últimas elecciones, dado que el nacionalismo se había disfrazado y que había un voto encubierto de rabia, ¿no? Aquí a todo lo que oímos en la política nacional se había sumado el caso del Navarra Arena, el pabellón que ahí está inutilizado y que ha supuesto enterrar millones de euros. Está todo el caso que ha dolido muchísimo de Caja Navarra, que ahí no ha habido ningún tipo de fraude, no ha habido robo, pero sí que ha habido falta de ética por parte de los políticos, que se han llevado muchísimo dinero y de una manera poco clara, poco transparente. Yo creo que ese voto va a volver, va a desaparecer de Podemos, y creo que se va a volver como se a votar en Navarra, como se ha votado tradicionalmente. Una parte desde una visión, desde una perspectiva de separación de derecha e izquierda, pero con el componente añadido tradicional en las elecciones navarras de nacionalismo y navarrismo. Un tema que se repite en la historia de Navarra. Siempre hemos estado carlistas y liberales, agramonteses, beamonteses, republicanos y nacionales, en fin. Ha habido un enfrentamiento que viene de siglos y siglos y que yo creo que se va a volver a manifestar en las siguientes convocatorias electorales. Doña Nieves, ¿usted es tan optimista como don José María? ¿Cree que la derecha navarra ha aprendido la lección y será capaz de regenerarse a corto plazo? Primero preguntaría, ¿hay derecha en Navarra? Parto ya de la base de que no hay derecha en Navarra, ¿no? No hay una posición política, ideológica, con lo que puede significar la derecha en cuanto a la concepción de Navarra a través del fuero Unida España, y tampoco en lo que es la economía liberal, en la economía de libertad. Y bueno, yo creo que en Navarra la pregunta es esa. Que bueno, pueda... Entonces le puedo plantear la pregunta de otra manera. ¿Cree usted que podría surgir algún otro partido o regenerarse los que existen de tal forma que volviera a haber derecha en Navarra o no? Pues regenerarse los que están hoy, no. Porque no se van a regenerar hacia la derecha, porque, o sea, les sale sarpullido. En cuanto oyen la cosa esta de derecha, les sale sarpullido. Entonces, no creo que estos vayan a regenerarse pues hacia esa derecha, que, como digo, que el propio fuero es el que nos une a España, y que se diga que somos españoles, no solamente lo que es nacionalismo o navarrismo, porque podemos entrar justamente en ese navarrismo nacionalista. Y no es eso. Nosotros somos España, Navarra es un ente que está dentro de España, y que si algo nos une es la identidad española por excelencia. Y mientras eso no lo digan con esta tranquilidad, tanto UPN como el PP, yo creo que lo tienen difícil. Lo que sí es necesario es que surja un partido, que creo que todavía no ha llegado el momento, porque todavía hay un basurero del voto, que es Podemos, y entonces, de momento, los que están hartos, con hastío de todo lo que se está pasando y de toda la podredumbre que hay en la política, están depositando el voto en Podemos. De aquí a un tiempo, yo creo que la propia sociedad va a pedir y va a reivindicar de verdad un partido político serio, con ideas de verdad, que no esté solamente hablando de regeneración para el titular de prensa, que no esté hablando de regeneración para conseguir votos, que no esté hablando de regeneración para ir ahora a unas próximas elecciones o no ir a elecciones, porque es que llevamos desde el día 21 en propia campaña. Yo quiero y deseo que surja un partido y que no estemos únicamente en lo que ya hemos padecido y en lo que intentan que padezcamos. Don Paul Carcavilla, ¿Usted qué cree, qué futuro cree que le espera a Unión del Pueblo Navarro? ¿Va a servir de algo este congreso que van a celebrar? Hombre, siempre sirve reunirse. La historia es cuál es el objetivo. Cuando no hay una meta que todos queramos remar hacia ella, o que todos quieran remar, es difícil. Porque si dentro de un partido la idea no es la misma, es imposible que eso vaya adelante. Y al final, eso es donde yo creo que es importante que se bucee. ¿Quieren cambiar? ¿Quieren bucear para saber cuál es el objetivo real? ¿O quieren seguir los que están? Y al final, pues cada uno es muy libre. Cada uno es muy libre de defender su puesto de trabajo, pero al final, ¿de qué se trata? ¿De mantener esos puestos de trabajo o de crear ese partido que una, etcétera, etcétera? Bueno, hagamos una última pausa publicitaria y me gustaría que nuestros cuatro tertulianos nos digan cómo se ve desde Navarra la política nacional. ¿Qué va a pasar el 26 de junio? ¿Habrá elecciones? ¿No habrá elecciones? ¿Van a cambiar las cosas? ¿No van a cambiar las cosas? ¿Tendremos gobierno de última hora? ¿Seremos capaces de formar gobierno después del 26J? Bueno, antes hemos preguntado a los dos alcaldes presentes en esta mesa, don Eneco y don Tomás, de Izquierda Unida y del PSOE, respectivamente, pues dos cosas. Uno, si descartaban un gobierno de última hora, PP-PSOE o PSOE-Podemos, y dos, si en caso de nuevas elecciones iban a cambiar mucho las cosas. Ellos descartaban un acuerdo de última hora casi con toda seguridad y decían que en caso de elecciones no van a cambiar mucho las cosas. ¿Ustedes qué opinan, doña Yolanda? Pues yo hasta el último momento no diría que no, porque en este momento yo creo que lo que menos importa es la situación de España. Cada líder político lo que está mirando es coger cuota de poder. Entonces, pues si al final PSOE-Podemos llega a un acuerdo, pues tendremos gobierno. Yo creo que al chico este del Partido Socialista le da igual ser dos días presidente. Él quiere el sueldo de expresidente ya vitalicio. Y si España se hunde, pues que se hunda. Pero usted no descarta un acuerdo de última hora. Yo no. PSOE-Podemos. ¿Descarta un acuerdo de última hora PP-PSOE? Sí. Sí. ¿Usted, don José María? Yo coincido con Yolanda y espero de todas maneras que acabe este circo y espero que haya elecciones y que los ciudadanos volvamos con libertad a elegir. Y creo que los datos van a cambiar. ¿Que van a cambiar? ¿Va a haber cambios? Van a cambiar, sí. Yo creo que ahora mismo estamos viendo que se está negociando el acuerdo Izquierda Unida-Podemos porque creen que uno más uno va a ser dos. Yo creo que eso no va a ser así. Al menos la gente de Izquierda Unida de Navarra no lo ve así porque se han sentido maltratados. Yo he visto a mucha gente de Izquierda Unida maltratada y bueno, otra cosa es Garzón y los hermanos de Garzón, que ya los ha colocado Iglesias por ahí y bueno, pues al final lo que estamos viendo es que esto es un circo, un verdadero circo y que no nos merecemos esto, ¿no? Desde Navarra se ve, la política de Madrid se ve muy lejos, porque nosotros al final representamos muy poquito, somos medio millón, poco más de medio millón de personas. Yo muchas veces digo que somos el barrio de Vallecas, ¿no? Y siendo el barrio de Vallecas... Pero las verduras de aquí son mejores. Eso, con buenas verduras, pero representamos muy, muy poco, ¿no? Y se ve muy lejos. Pero sufriendo lo que estamos sufriendo aquí en Pamplona y viendo lo que se está viendo en Madrid, lo cierto es que al final lo mejor es que los ciudadanos vuelvan a votar y ojalá en estos momentos y de mala manera no se produzca ningún acuerdo. Doña Nieves, ¿descarta acuerdo de última hora PP-PSOE o PSOE-Podemos? Sí. Sí. Yo los descarto elecciones. Y yo quiero y deseo que haya elecciones. ¿Y qué espera que pasen esas elecciones? Pues más o menos lo que hay, pero quizá haya alguna derivación hacia una posibilidad de gobierno. ¿De gobierno hacia quién? ¿Dónde? PP-Ciudadanos. Por ejemplo, que es lo que parece que puede apuntar. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que hablar es el pueblo y que tenía que haber hablado desde el día 21 y que no olvidemos que esta situación, que es una situación política de hastío, que da pena, porque da pena ver a los cuatro partidos cómo están barajándose todos los días a ver quién preside, quién no preside, el señor Rajoy declinando ante el rey su responsabilidad como partido mayoritario, el señor Sánchez intentando llegar a acuerdos, el señor Rivera donde dije digo, digo Diego. Y bueno, yo creo que esto viene todo a raíz de que tenemos una ley electoral en España que tenía que haberse cambiado, que ha tenido el señor Rajoy, el Partido Popular, mayoría super mega absoluta y que nos tiene aquí con la ley electoral y ahora mismo nos tiene a España siendo el hazmerreír de la propia España y de fuera de España. Entonces, yo creo que sería lo primero que habría que hacer y que tendrían que haber hecho también ahora como gobierno en funciones intentar consensuar este cambio de ley electoral. Don Paul, ¿descarta usted el acuerdo de última hora? Yo creo que el tuit que ha enviado Mariano Rajoy a Pedro Sánchez va a ser decisivo. ¿Qué tuit ha enviado? Ha sido increíble, o sea, envió un tuit Mariano Rajoy a Pedro Sánchez esperando su llamada. Entonces, ya ese bueno, tipo con de... eso, con eso ya Pedro Sánchez se dará ya por está, vencido. Ya está claro, yo creo que ya está el acuerdo hecho, yo creo que el PSOE y PP van a hacer un acuerdo y no va a haber elecciones. Pero todo se basa en ese tuit, ¿eh? Lo estoy diciendo de plan sarcástico, sé que en radio no se entiende bien, pero al final me llama la atención la forma de comunicarse, la forma, ¿no?, tan poco seria de negociar, o sea, unos y que, otros. Que el, ¿no?, presidente del Partido Popular le mande un tuit a Pedro Sánchez para decirle que no me llega. Entonces, coincido... ¿Usted cree que habrá elecciones? Pues tampoco te lo sé decir, o sea... No lo sé, porque puede haber un acuerdo, porque es que se juegan su puesto de trabajo. O sea, al final, ellos pueden llegar a un acuerdo y de esa forma seguir cobrando, porque de esa forma el PSOE y el Partido Popular seguirían si hubiera ese acuerdo, y también Ciudadanos. De la misma forma que Podemos lo podría hacer, lo que pasa que ahí yo no sé si el Partido Socialista le permitiría o no a Pedro Sánchez llegar a ese acuerdo. Eso es mi duda. No descarto nada, Luis. Bueno. Y más después de haberte tenido esta tarde. ¿Y aquí en Navarra quién va a ganar las elecciones generales en caso de celebrarse? Se lo paso a Yolanda. Pues yo creo que el partido más votado en las generales será la coalición UPN-PP. Yo creo que será el que más votos saque. ¿Por encima de Podemos, Izquierda Unida? Sí. Sí. Bueno, pues queridos oyentes que están aquí acompañándonos en vivo y en directo, no sé qué opinarán ustedes. Así, a grosso modo, que levanten la mano los que no descarten que haya un gobierno de última hora esta semana, o bien PP-PSOE o bien PSOE-Podemos. ¿Quiénes creen que puede haber un gobierno de última hora, un acuerdo de gobierno de última hora? Uno, veo allí. Dos... Tres, cuatro, todos los restantes creen que habrá elecciones. ¿Podrían levantar la mano aquellos de ustedes que crean que en las elecciones van a cambiar los números lo suficiente como para poder formar un gobierno? ¿Quién cree que va a cambiar lo suficiente la cosa si hay elecciones como para poder formar gobierno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... O sea, que la mayoría cree que no va a haber acuerdo de última hora, que vamos a ir a elecciones y que encima no van a cambiar las cosas lo suficiente como para poder tener gobierno. Pues estupendo, nada. De aquí a fin de año, sin gobierno, continuamos. Oiga, pues a lo mejor tampoco perdemos demasiado, ¿no? Si no pueden tomar decisiones, al menos no harán ninguna pifia. Hay que reconocer que esa ventaja tiene el asunto. Bueno... Yo no descarto en absoluto que haya un gobierno de última hora, y además si hay un gobierno de última hora, el que no descarto es precisamente un acuerdo PP-PSOE. Lo comentaba en los micrófonos de radio la semana pasada, un análisis de riesgos muy simple indica que quien más tiene que perder en estas, si vamos a elecciones, es el Partido Socialista. ¿Rajoy tiene algo que perder? No. Lo único que puede hacer es, si sube algún escaño, encima... tener más posibilidades, tener otra vez posibilidades de llegar a ser presidente de gobierno. Quien se lo juega todo a cara o cruz es el Partido Socialista, Pedro Sánchez y el PSOE. ¿Pueden hacer un acuerdo con Podemos? Pueden, pero sería un suicidio para el PSOE porque Podemos exige formar parte del gobierno mandando. Con lo cual, la alternativa de ir a elecciones pues como perdieran un solo escaño, están muertos Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Imagínense a Podemos por encima del Partido Socialista en escaños, pues el Partido Socialista no tendría ningún futuro. ¿En esas condiciones se pueden jugar el ir a elecciones? Yo creo que no. Por tanto, no descarto el acuerdo última hora PP-PSOE. Ahora, también es cierto que las personas en condiciones perfectamente controladas de presión, temperatura y volumen terminan haciendo idioteces que les perjudican simplemente porque sí. Con lo cual, pues a lo mejor vamos a elecciones. Ahora, yo sí que creo que si vamos a elecciones los números van a cambiar y van a cambiar mucho, porque el hastío de la gente ahora es mayor que el que había en diciembre. Pero bueno, de lo que jamás nos hastiaremos son de las verduras de Tudela y de la ciudad de Tudela. Muchísimas gracias por habernos acogido. Tenía razón el alcalde en que Tudela es una ciudad eminentemente hospitalaria y acogedora, en la que se come estupendamente, en la que el paisaje es precioso y en la que resulta un placer callejear y hablar con la gente. Gracias por habernos acompañado, gracias a todos los oyentes que en sus casas han seguido este programa especial y espero verles el año que viene aquí en Tudela. Un abrazo muy fuerte.